empecé como algo prohibido, bonito pero medio perdido, como luz en lo desconocido, pero con riesgo incluido. No eres calma, eres tormenta, de esas que te vuelan la cabeza. Y aunque sé que no es lo correcto, me gusta cómo se siente. Sombra bonita que me persigue, aunque me esconda siempre coincide. No sé si me suma o me divide, pero sin ti nada es lo mismo. Eres duda y también certeza, lo que me sube, lo que me pesa. Pero cuando te tengo cerca, todo pierde la lógica. No es amor limpio ni perfecto, pero es real y eso lo siento. Porque hay cosas que aunque duelan, no las cambias ni con el tiempo. Entre bien y mal me quedé sin pensar. Sombra bonita, quédate aquí, aunque me pierda dentro de ti.